Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía a usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión de Cultura el Día. Hoy martes 1 de septiembre de 2015. Yo soy Lister Ramos y les saludo en nombre de todo el equipo de prensa que ya está listo para llevarles las informaciones más importantes de las últimas horas. En el control técnico nos acompaña Luigi Loyo. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Presidente Maduro participará en reunión de alto nivel con su homólogo de China. Arreaza, frontera colombo-venezolana será reabierta cuando Santos tome control sobre el paramilitarismo. Segundo incremento pasaje mínimo en municipio Libertador costará 15 bolívares este martes. Próximamente, el 14 de septiembre, comienzan las clases en toda Venezuela. Cultura. Modificación al ciclo sonar. Este jueves llega Pibo Márquez y Francisco Pacheco y su pueblo. Teatro irreverente y satírico. En septiembre llega a la sala Rajatabla la comedia Ubu. Últimas funciones. Hansel y Gretel en la Casa de los Dulces se despide del Celar este domingo. Feria Artestil rumbo a su novena edición junto a la Fibra de Moriche. Regionales. Devoción. Más de 20.000 personas asistirán a la bajada de la Virgen del Valle. Tradición venezolana. Festival Internacional del Arpa 2015 inicia el próximo 18 de septiembre en Táchira. Cultura al Día. Los presidentes de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Popular China, Nicolás Maduro Moros y Xi Jinping, respectivamente, sostienen una reunión de alto nivel este martes en el Gran Palacio del Pueblo. En el segundo encuentro que sostienen este año, ambos mandatarios buscan consolidar la alianza estratégica entre Venezuela y China, que se ha ampliado con base en la confianza mutua, el entendimiento y la búsqueda de un mundo multipolar y más equilibrado. Por su parte, el vicepresidente del Consejo de Ministros para la Planificación y el Conocimiento y ministro del Poder Popular de Planificación, Ricardo Menéndez, explicó que las partes alcanzaron a definir los sectores estratégicos de vinculación con China. Lo que va a ser el plan de desarrollo a 10 años, el plan Venezuela-China del 2015 al 2025, es uno de los puntos concretos que tenemos en este momento de trabajo. De la misma forma, el tema vinculado al desarrollo de las zonas económicas especiales, un tema que profundamente nos vincula a los dos países y donde ya tenemos importantes avances en lo que ha sido el primer semestre del presente año. El presidente Maduro, cuando estuvo acá en el mes de enero, anunció lo que iba a ser este lanzamiento, zonas económicas especiales. Ya contamos con dos zonas económicas constituidas, de decretadas por parte del presidente Maduro, una tercera sería Morón-Puerto Cabello, que está próxima a ser decretada, y una todavía de mayor envergadura, las zonas económicas especiales, se trata de la zona de desarrollo estratégico de la faja petrolífera Orinoco, Hugo Chávez, que es otra de las visiones que tenemos desde el punto de vista del desarrollo entre ambos países. La reunión bilateral de este martes se orienta igualmente a ampliar los esfuerzos para consolidar la cooperación entre las dos naciones, que abrirá las compuertas en este 2015 del desarrollo productivo del país. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, afirmó este lunes que luego del cierre fronterizo entre Venezuela y Colombia, en el estado Táchira existe una batalla dura contra el paramilitarismo y el contrabando de extracción en la zona. En declaraciones ofrecidas al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, Arreaza no descartó que el gobierno venezolano vuelva a restablecer el paso en la frontera. nuestras familias y a nuestros niños y niñas a la hora del regreso a clases, de que puedan, bueno, con la absoluta seguridad de que los precios son justos, ir a adquirir sus morrales, sus útiles escolares, sus uniformes, sus cuadernos, para lo cual, por supuesto, hemos activado a dos cuerpos muy importantes de la institucionalidad revolucionaria, nuestra Guardia Nacional Bolivariana y la Superintendencia de Precios Justos, la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos de los Venezolanos y las Venezolanas. Antes de entrar en la materia, quisiéramos reportarle, nosotros hablábamos con el gobernador del estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, con el general Arrieta Suárez, que ha asumido la jefatura de la zona número 2, nos daban un reporte de toda la situación de normalidad en el sitio. Nos decían, por ejemplo, que en el estado Táchira en los últimos meses se han inhabilitado 177 pasos irregulares. Estas declaraciones las ofreció Arreaza desde la Plaza Diego Ibarra de Caracas, donde igualmente encabezó el lanzamiento del Plan Nacional de Abastecimiento y Precios Justos, que se desplegó desde este lunes en todo el territorio nacional. 12:07. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. A partir de este martes, el pasaje mínimo en el municipio Libertador de Caracas costará 15 bolívares. Así se estableció en la reunión entre transportista y el alcalde Jorge Rodríguez a principios de agosto. En este sería el segundo incremento en el pasaje urbano en menos de 2 meses. En julio se ubicó en 10 y 12 bolívares, en agosto en 13 y desde hoy en 15 bolívares. No obstante, los conductores consideran que el precio de este debería ser mayor debido a los gastos de mantenimiento que se generan. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El próximo 14 de septiembre se realizará el inicio del año escolar 2015-2016 en todos los municipios del país, informó este lunes el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, a su salida de la reunión que sostiene cada semana con los ministros del Gabinete Social del país. Rodríguez señaló que el nuevo periodo estará dedicado al estudio de la Carta de Jamaica en honor al bicentenario del documento independentista escrito por el libertador Simón Bolívar el 6 de septiembre de 1815 en Kingston. Para el comienzo del año académico, el gobierno nacional lleva adelante el plan de mantenimiento escolar destinado a la rehabilitación de 14.000 planteles de todo el país, con el fin de garantizar las condiciones óptimas para el desarrollo integral de los millones de niñas y niños venezolanos que son parte del sistema público de educación. 12:09. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y para este jueves 3 de septiembre, el ciclo de conciertos Sonara realizó una modificación en su programación. Será el percusionista Pibo Márquez y Francisco Pacheco y su pueblo quienes harán vibrar la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con su ritmo afrovenezolano a partir de las 7 de la noche. El cambio se efectuó debido a compromisos internacionales del contrabajista venezolano Freddy Adrián, quien se encuentra en Milán junto a la Orquesta Juvenil e Infantil de Venezuela Simón Bolívar. Así lo informó José Jesús Gómez, director general del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales, IAEM. Y aprovecho este contacto con la emisora para invitarlos el día miércoles al ciclo Sonara que vamos a tener en el Teatro Bolívar, aquí en la Plaza Bolívar de Caracas, donde estarán Gasolina, Toberías y Campesinos Rap, en un concierto de lo que hemos denominado la música urbana. Y el día jueves vamos a tener un pequeño cambio en la grilla por compromisos internacionales de una de las agrupaciones. Tuvimos que hacer un cambio de fecha para otro momento. Y ese día estarán dos agrupaciones en lo que es la música afro-venezolana, que es el maestro Vigo Márquez y el maestro Francisco Pacheco. Esta semana tenemos a dos agrupaciones muy fuertes, el día jueves en el Teresa Carreño a Pivo y a Francisco Pacheco y el día miércoles a Gasolina, Tobería y Campesinos Rap, que los esperamos entonces a todos. Para mayor información pueden visitar nuestro portal web www.albaciudad.org, donde encontrarán actualizada la grilla del ciclo de conciertos Son Ara. 12:11. Este domingo 6 de septiembre se despide de la Sala 1 del Celar la puesta en escena Hansel y Gretel en la Casa de los Dulces, una versión del venezolano Carlos Torres que enaltece los valores familiares tales como el respeto hacia los adultos y la hermandad. La historia sigue el cuento original de los hermanos Grimm. Sin embargo, es la madrastra la que arma un plan para deshacerse de los niños y los lleva a lo profundo de un bosque para que se pierdan. Así lo manifestó William Castellanos, productor de la obra. Para ella quedarse con su esposo solos en la casa y tener todos los lujos que se puede tener, bueno, de la Edad Media, que es más o menos de 1800. Un elenco maravilloso que está encabezado por la actriz Juliana Cuervo, Premio Nacional de Cine por la película Brescencio. Tenemos también a Magalís Álvarez, Pedro Albán, Jesús León. O sea, un equipo grande de todo tipo de actores de cine, actores de teatro, que llevan esta pieza para el disfrute de toda la familia. Con Hansel y Gretel, realmente nosotros estrenamos la obra en un colegio. Después estuvimos en PDVSA La Estancia. Hansel y Gretel en la Casa de los Dulces es una nueva obra de C&T Producciones que desde el pasado 15 de agosto está en temporada en la Sala 1 del Celar y deleitará a toda la familia venezolana hasta este domingo 6 de septiembre. Las entradas tienen un costo de 250 bolívares y pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La comedia subversiva toma las tablas caraqueñas. En esta oportunidad, la Sala Raja Tabla abre sus puertas este jueves 3 de septiembre para presentar la temporada de Ubu, una pieza irreverente, cómica, ácida e innovadora que mostrará el lado singular del poder para mostrar el humor del dramaturgo francés Alfred Harry. Ubu llega a esta sala bajo la dirección del actor venezolano Francisco Denis. Es una maravillosa burla hacia todo lo que significa el poder. Desde hace algún tiempo yo he tratado de integrar el cine con el teatro. Puedes acercarte y ver un rostro en muy primer plano y también puedes ver un plano general con todo un paisaje. Eso en el teatro es imposible. Pero de alguna manera he tratado de que el público tenga la misma percepción al tapar ciertas partes de los actores, de los personajes. Hay momentos, por ejemplo, que solamente vemos los pies, solamente las manos o solamente las caras de los personajes y el público tiene la percepción, algo así como que está viendo también una película, ¿no? Eso porque a mí me parece muy interesante que el público termine de completar la imagen, que nosotros como actores o como director solamente sugiero ciertas partes y lo demás el público termina de crearlo en su imaginación. Esta pieza teatral es una producción de Río Teatro Caribe y puede ser disfrutada por todos el día jueves y jueves a sábado a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde. Las entradas tienen un costo de 150 bolívares y ya están a la venta en las taquillas de la Sala Raja Tabla, ubicada en Bellas Artes al lado del Teatro Teresa Carreño. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través del Centro Nacional de Artesanía, realizarán entre el 11 y 15 de noviembre la novena Feria Internacional de Arte Textil, con el fin de seguir contribuyendo con el fortalecimiento de la identidad textil del pueblo venezolano. Artestil 2015 se realizará en los espacios abiertos del Complejo Cultural Teatro Teresa Carreño, galerías de la Red de Arte, entre otros espacios de todo el territorio nacional. Con el objetivo de promover el uso de la fibra de moriche, en esta oportunidad se le rendirá homenaje y se convocará al concurso nacional El Moriche, fibra de un pueblo libertario, en aras de impulsar la declaratoria de este hilo. La Feria Internacional de Arte Textil también le dará un reconocimiento a la organización comunitaria en pro de la consecución de la meta de fortalecer lo comunal asociado al hecho creador. Regionales. Todo está listo para el acto ceremonial de la bajada de la Virgen del Valle a realizarse en Nueva Esparta. La tarde de este martes 1 de septiembre, actividad que marca el inicio de las festividades por los 104 años de la coronación canónica de la patrona de Oriente. Se trata de la imagen mariana más antigua de Venezuela, cuya devoción se extiende por todo el país. Así lo destacó Carlos Marunga Jiménez, quien es profesor y fiel creyente de esta tradición religiosa. El margariteño cuando escribe, cuando canta, cuando pinta, cuando sale de faena, la Virgen del Valle para él es como la guía, es como esa luz que le ilumina su entendimiento y lo ayuda a afrontar las cosas positivas o negativas. De la Basílica Menor Nuestra Señora del Valle, Luis Eloy Serrano informó que a partir de las 6 de la tarde se llevará a cabo el Santo Rosario y una hora después se realizará la tradicional bajada, donde se estima la asistencia de unos 25.000 feligreses. La bajada es el preámbulo del acto central de las festividades de la Virgen del Valle, a realizarse el próximo 8 de septiembre, y en el que se espera alrededor de 75.000 personas en ferias culturales, gastronómicas y artesanales, con la participación de las alcaldías de Tubores, Gómez, Antolín del Campo, Díaz y Península de Macanao. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Desde el próximo viernes 18 hasta el 24 de septiembre se llevará a cabo el Festival Internacional del Arpa 2015, denominado Cuna del Joropo, el cual se realizará en San Cristóbal, Estado Táchira. El festival comenzará con un concierto de apertura en el Teatro Principal de la Universidad Nacional Experimental del Táchira a partir de las 7 de la noche. Durante estos 7 días realizarán un ciclo de conciertos en el cual Venezuela recibirá a exponentes del arpa, tanto nacionales como internacionales, además de una conferencia magistral sobre el arpa venezolana y su relación con el joropo, patrimonio cultural de Venezuela. La invitación es para toda la población tachirense y sus visitantes a que asistan a disfrutar este maravilloso festival, el cual estará lleno de buena música. 12:19. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Leonardo Vargas, vocero del Consejo Presidencial de Gobierno Popular de Cultura por Distrito Capital. Bienvenido, Leonardo, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Sí, bueno, buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación para compartir este espacio con la gente de Alba Ciudad, compartir este espacio con todos los cultores y cultores de parte, bueno, de uno de sus voceros, de los 480 que somos, este organismo del Consejo de Gobierno de Cultura, del Gobierno Presidencial, y pues en este momento acompañando a todo el municipio de Revenga del Estado de Aragua, estamos aquí justamente presentes, en una ocasión bastante lamentable, uno de nuestros voceros, camarada, un caballo de batalla incansable, Héctor Manzano, ha pasado, como quien dice, para el otro paisaje el día o la noche de ayer. Y bueno, está ahorita con nuestro gran, precursor y grande camarada, nuestro compañero Comandante Chávez, está allá acompañándonos en este momento. Y bueno, estamos aquí junto con todo el municipio de Revenga. Realmente esto está colmado de corazón, de gente humilde, de belleza espiritual y de belleza y de compromiso por este proceso revolucionario y de compromiso, por hacer la patria nueva y de compromiso por la revolución cultural. Aquí, el reconocimiento del pueblo en Revenga ha sido realmente importante, ha sido, grandioso y también clamando, por la realidad de todos los cultores y cultoras que están haciendo su trabajo en las bases populares, o mejor dicho, en los colectivos y en los pueblos como Héctor, bueno, que a veces hasta sin ningún recurso ponía todo de su corazón y todo de sus manos, pues para hacer posible la revolución cultural. Bien, Leonardo, hablemos un poco de los avances y aportes que se han generado en este organismo que fue instaurado en el año 2014. Bueno, fíjate, nosotros como Consejo Presidencial surgimos de unas asambleas del Poder Popular que se dieron en el Tercer Congreso de Cultura. En este congreso fueron convocados cultoras, cultores, trabajadores culturales y todo quien tiene el ejercicio y la militancia para hacer de la cultura y la identidad una realidad, la identidad venezolana, y no solo la identidad nacional, sino la identidad de clases, la lucha de clases. Entonces, bueno, este congreso hubo 6 mesas de trabajo en las que se tocaron temas que abarcan, en cierta manera, todo el ámbito de la acción cultural. Y luego de ese congreso se generaron propuestas, se generaron decisiones que salieron del pueblo cultor, de gran contenido político, de una profundidad, de una claridad estratégica para poder realizar la revolución cultural por nuestro país, por nuestra identidad y por sobre todo por la realidad de los cultores. Eso quedó en octubre del año pasado. Desde ese momento, bueno, entonces se propuso conformar el presidente de la República, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, dio la instrucción de que de ese congreso saliera o se emanaran también las propuestas para la ley de cultura y a la vez lo que venía siendo el gobierno de calle, entonces empezar a ser como Consejo Presidencial de la Cultura y que bueno, que de ese congreso salió la idea que salieran 12 de los 20 voceros por estado que ahorita conforman parte del Consejo Presidencial de la Cultura, que en realidad es un gran ente donde los voceros sencillamente lo que hacen es llevar las propuestas y decisiones del Poder Popular, llevarlas a ese espacio de propuesta, de consulta y a la vez de gobierno popular que ha decidido el camarada Maduro, bueno, para conformar y para hacer realidad un gobierno de los colectivos sociales, de los movimientos sociales. Entonces, bueno, desde ese congreso se han venido haciendo esfuerzos por la conformación, se hizo una gran asamblea en la cual también participó nuestro camarada Héctor Manzano, aquí en Aragua, y se hizo a pocos metros de aquí, porque estamos ahorita en la vía hacia San Mateo, y donde está el macro, se hizo una convocatoria autogestionaria del Consejo Presidencial para hacer la estructura, en convocatoria también del presidente Maduro, luego de una asamblea que se hizo en Yaracuy, posterior al Congreso, donde el presidente nos instó pues a hacer la estructura del Consejo Presidencial desde las bases, se hicieron propuestas desde los colectivos sociales y esto se consultó a nivel nacional con una, valga la redundancia, una convocatoria autogestionaria que se realizó en Mácaro, aquí en el estado de Aragua, y bueno, todos los estados, los 24 estados, luego entregaron el documento donde se conformó la estructura, un gran trabajo de asamblea, un gran trabajo de militancia. Allí lo entregamos al Instituto de Patrimonio Cultural, al ministro Iturriza, al ministro Menéndez. También la comisión estaba conformada por Farruko Sesto y estaba conformada por Fidel Barbarito y Adolfo Calzadilla. Luego de esa conformación, en los municipios, en los estados, se han estado haciendo grandes esfuerzos para poder hacer real y hacer llevar al objetivo, llevar a lo tangible, ese gran sueño de la estructura del Consejo Presidencial de la Cultura, ya que esos 480 miembros son voceros, pero el Consejo Presidencial es un ente que integran todos los cultores de los estados, que integra el presidente de la República, y los voceros son los que llevan y traen las propuestas. Entonces, bueno, en cada municipio se han efectuado elecciones, se han efectuado asambleas de muchos de los estados, y ya hay miembros del Consejo Presidencial, más allá de la vocería, bastantes estados, en bastantes municipios, para llevar a cabo esto y de manera autogestionaria, que es lo importante, porque es un esfuerzo que necesita de mucho apoyo, que necesita de plataformas para poder ejecutarse. Bueno, y en este momento en el cual la patria sufre una arremetida terrible de la oligarquía venezolana, una arremetida económica, una arremetida de la violencia paramilitar, una arremetida en contra de la moneda, los cultores, que son los que de alguna manera dentro del rubro social, dentro de la actividad social, sufren mucho más el ámbito económico, pues viven exclusivamente de algo que en la sociedad capitalista excluye y dice que no es indispensable para el avance de la sociedad, Claro, porque el despertar de la conciencia está justamente en ese ámbito. La sensibilidad social está justamente en ese ámbito, en el ámbito de la cultura. Entonces, bien, este espacio donde los cultores realmente con las uñas han estado, bueno, conformando ese consejo presidencial, se ha llevado a cabo. Se ha llevado a cabo, claro, a la velocidad en la cual han podido y hemos podido. Nos hiciera, bastante, reconocimiento el hecho, bueno, de todos los apoyos que se puedan generar en base a seguir haciendo las asambleas populares, en desplegarlas por cada rincón de cada municipio del territorio nacional y que todo el detalle geográfico, político, cultor se vea allí en su espacio de participación, que es su espacio de participación. Bueno, después de eso, el comandante Maduro en el Balcón del Pueblo nos hizo una convocatoria para que en 72 horas hiciéramos una propuesta para atacar la guerra económica, para atacar esta embestida realmente criminal de parte de la gente que no siente a este suelo patrio, a esta tierra sagrada. Y bueno, todos estos cultores se abocaron nuevamente, incluso autogestionando sus pasajes, autogestionando toda la manera de desplazarse y de poder seguir haciendo una acción revolucionaria desde todo el país. Entonces, bueno, lograron trasladarse a Caracas, mantener aquí lo que ya estaban aquí, mantenerse aquí, bueno, con sus propios recursos. Ajá. Y se logró un apoyo para poder hacer esta asamblea que se hizo en el platillo protocolar de Teresa Carreño, donde se discutieron, bueno, una cantidad realmente, reconocible y asombrosa de propuestas del poder popular para atacar la guerra económica desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista, de quitarle el oxígeno a las causas culturales de criterio, porque, desde la oligarquía venezolana, porque ha sentado criterios de alienación, ha sentado criterios apátridas, y el mismo Bachaqueo ha puesto a gente que es pueblo contra pueblo, ha puesto a gente, a realizarle el trabajo a los criterios en los cuales, la oligarquía venezolana y la ultraderecha nacional e internacional tratan de no solo de desestabilizar este proceso, sino de acabar con un punto de quiebre histórico en el cual los pueblos tienen una voz y somos referencia de todos los pueblos del mundo. Por eso también este Consejo Presidencial es una referencia de gobierno popular que en el mundo está muy atento, ya que tangiblemente otra de las tareas que hemos hecho es que en este año se presenta el presupuesto operativo anual del Estado. Bien. Que generalmente se hace desde las instituciones, y en este momento, el pueblo cultor se ha abocado a trasladar estas deliberaciones del Congreso desde octubre, que estamos el año pasado luchando incansablemente, para llevarlas a cabo, para ser escuchados. En este momento se vio una gran oportunidad de que todas esas conclusiones pasen a ser proyectos tangibles, aterrizarlo a la estructura, insurgir dentro de la estructura burguesa del Estado para poder hacer que el pueblo tenga ahí una acción concreta, una reivindicación concreta, y sobre todo el pueblo cultor, que dentro del Estado capitalista, del Estado burgués, justamente se hace un lado por el gran poder que tiene, el gran poder de diseñar un mundo posible, el gran poder de cambiar las estructuras, el gran poder transformador, que es lo que hace la cultura transversal a todo ejercicio humano. Es decir, el ejercicio financiero, el ejercicio turístico, el ejercicio de educación, todo tiene un criterio con lo cual se hace, y eso es la cultura. La cultura no es solo el hecho artístico desde el punto de vista de la expresión, no es solo la pintura, el baile, la música. La cultura es todo lo que el ser humano y cómo el ser humano lo hace. Así es, pero general. No es solo lo que el ser humano hace, sino Totalmente. Que también la cultura hace al ser humano. La cultura edifica los patrones, la escala de valores con las cuales el ser humano va a hacer su acción directa sobre este mundo. Entonces, justamente, ese diseño del mundo, ese poder transformador, el Estado burgués, es un Estado que en sus estructuras leguleyas y en sus estructuras de diseño que vienen desde la Cuarta República, tratan de oponerse. Entonces, ahí la cultura es como la vida que se hace paso a través del concreto. En cualquier envija que el concreto hace espacio a la luz, hace espacio a la fuerza de la madre tierra, ahí emerge vida, ahí emerge un verdecito, ahí emerge la vida, justamente, que es la esperanza de la humanidad. En eso también es una metáfora que llamo a colación para nosotros poder explicar el hecho de insurgir en el Estado burgués cualquier endijita por la cual pueda entrar la vida, pueda entrar el cultor, pueda entrar todos los colectivos y los movimientos sociales, bueno, allí estaremos llevar a cabo en los recursos que tengamos, de la manera en la que podamos, buscando, insurgiendo también, porque la creatividad también tiene origen en la necesidad, y en este momento de necesidad que la oligarquía ha provocado en este país, va generando los motores creativos para poder solucionar desde nuestros propios orígenes, desde las entrañas que citaba nuestro comandante Chávez de Augusto Mijares, desde allí, entonces poder emitir las soluciones para todo nuestro pueblo. Así es, Leonardo. Bueno, sabemos y sentimos nosotros que hacemos cultura, músicos, compositores, gente de teatro, de danza, que no nos va a afectar nada de estas cosas que nos ataca, porque nosotros vamos mucho más allá, tenemos corazón, tenemos identidad para trabajar por la cultura y fortalecer lo que nosotros tenemos como acervo histórico. Muchísimas gracias a ti, Leonardo, por compartir con nosotros toda esa información tan interesante que nos has mostrado el mediodía de hoy. Hablábamos con Leonardo Vargas, vocero del Consejo Presidencial del Gobierno Popular de Cultura por Distrito Capital. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy, martes 1 de septiembre de 2015. En el control técnico nos acompañó Luis Erloyo, ahora está Iván MacGregor. En la redacción, edición y montaje, Sinamay González, James Martínez, Karen Arencibia, Carolina Rada y Johnny Marquina. En los micrófonos los acompañó esta servidora Lizde Ramos. Gracias por su atención, feliz tarde y buen provecho. Alba Ciudad, las 12:33. La incomparable magia de nuestro Caribe te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM. Si supieras cuando ella me mira, yo me desespero. Es que allí en sus ojos un mirar de fuego. Alba Ciudad, las 12:38. Bomba H, súbele ran. Oye, baby, vengo tan emocionado para decirte. A ti te quiero, mi amor, a ti. Ilusionado estoy por ti, sí que te quiero. Vivo tan lleno de amor, de ti. Enamorada de mí estás, tú bien lo sabes.